las monopos en el y el embos. Y me choló con la bandeja, están sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que último domingo del invierno, el próximo estaremos en primavera, ¿eh? Primavera para todos aquí en la 93.7 Nacional Rock. Y Crónica, que va a titular, en sus placas va a venir que faltan 364 claro, o 363 días para la primavera, o 90 o 89 para el verano. Ellos hacen unas cuentas raras, ¿eh? La tabla de logaritmos deben usar. La verdad es que la música que eligen nuestros queridos operadores, los musicalizadores en la Nacional Rock está cada vez mejor, pero los domingos a la mañana... Sé que nos quieren mucho y eligen, yo creo que la mejor música de la semana la pasamos acá los domingos con los Corol en la Nacional Rock. Impresionante la música de hoy. El próximo domingo aquí estaremos y mientras tanto nos quedamos escuchando y compartiendo lo que queda de la mañana y de este feliz domingo aquí en la 93.7 en Nacional Rock, Ale. Nos llegó un mail de Naduli, se lo vamos a responder en la semana. Muchísimas gracias también al Titán Bustamante, nos estamos encontrando, que la pasen bien, bien, bien, muy bien. Hasta el domingo que viene con los Corol aquí en la Nacional Rock. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos partidos. 12 juegos, a otros le enseñaron.